más o menos 7 siglos, un arqueólogo una tumba descubrió, y en lugar del envoltorio de una momia, un estuche muy grandote se encontró. Dijo: chispas, qué grandote violinzote, de seguro algún gigante lo tocó, sin saber que había encontrado el tololoche que marcaba todo ritmo a la canción. Desde aquella noche vino el tololoche a marcar la fecha para el buen compás. Hizo su derroche de ritmo sin tacha y prendió la mecha, óyelo sonar. Pero como gozo que me da harta risa, es rete sabroso su ritmo bailar. Este tololoche no sé qué le pasa, quien su ritmo escucha tiene que gozar. Con tamaña concha se rasca la panza, como tiene estuche se puede guardar. Desde aquella noche, este tololoche nos marcó la fecha para el buen compás.